Asoma alegre el sol sobre los campos del Trigal, junto a las vías, a los niñeras, llevando como el caracol la casa cuesta y al azar todos los días. A los niñeras, ellos no saben del dolor y del eterno caminar, ellos desechan melancolía. Y al pasar se ve la voz entonar esta canción. Niñera soy, por el mundo rodando yo voy. Niñera soy, lo que gano lo gasto lo doy. Asoma alegre el sol sobre los campos del Trigal, junto a las vías, a los niñeras, llevando como el caracol la casa cuesta y al azar todos los días. A los niñeras, ellos no saben del dolor y del eterno caminar, ellos desechan melancolía. Y al pasar se ve la voz esta canción, niñera soy.